casaron el pirata y la Cerezo, y cueste lo que cueste con la Bea hasta el final. Se casaron el pirata y la Celeste, y cueste lo que cueste, van derecho al nacional. El pirata enamorado a una chica persiguió, con el bombo bien templado al final la conquistó. Es de suave y elegante y le gusta el balompié. El pirata y la Celeste del equipo de la B. Se casaron el pirata y la Celeste, y cueste lo que cueste con la B hasta el final. Se casaron el pirata y la Celeste, y cueste lo que cueste, van derecho al nacional. ¡Eso era! Enamorado, una chica persiguió, con el bombo bien templado, al final la conquistó. Ella es suave y elegante, y le gusta el balompié. El pirata y la Celeste del equipo de la B. Se casaron el pirata y la Celeste, y cueste lo que cueste con la B hasta el final. Se casaron el pirata y la Celeste, y cueste lo que cueste, van derecho al nacional.